FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Lo que pueden llamarse el consenso de Washington. Hoy existe tendencia empírica respecto del fracaso de esas teorías. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Para que el agua se vaya, hay que soplar hacia arriba tres veces. Y se va el agua. Y nos quedamos aquí nosotros, los pueblos de la América. Yo la verdad que tengo el mejor de los cariños por el presidente Chávez y no tengo más que agradecimiento para Venezuela, que ha tenido una actitud de solidaridad permanente con Argentina en las crisis más difíciles que hemos tenido. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es... ¡El Che de Salud! Esto es Canto Maestro, el programa de Cetera por Radio Gráfica, y escuchando este hermoso tema de Jorge Durietz, cantado por el dúo Pedro y Pablo. Y al comienzo del programa pudimos escuchar sobre la jornada histórica del 5 de noviembre del 2005 en Mar del Plata. Ahí estaban las voces de Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Diego Maradona. Además, el testimonio de nuestra compañera Estela Maldonado recordando en un acto homenaje al comandante. Se parecen todos entre sí, pero a mi corazón lo siento sudamericano. Voy de la mano de los Andes, la selva y el mar. Y a mis ojos somos todos casi como hermanos, enamorados de una tierra que quiere libertad. Y vamos pa'lante, vamos al ritmo de las tumbas a sintonizar. Todas las emociones, entre canciones que nos unan un poquito más. Libertad para las almas que tienen la amarga pena de vivir. De los que son dueños de su porvenir. ¿Cómo no recordar esa jornada histórica del 5 de noviembre del 2005? Estuvimos ahí, la CETERA, la CTA, en las calles, estuvimos en ese acto imponente en el estadio, donde habló uno de los oradores, fue Hugo Chávez, y en la misma cara de George Bush, presidente de Estados Unidos, le dijimos no al ALC. Como ahora las organizaciones sindicales, sociales, le decimos no al FMI, porque sabemos lo que trae: ajuste, miseria, pobreza. Y a propósito del no al ALCA, que se realizó en Mar del Plata, en esa ciudad, la CTA efectuó un acto recordatorio, donde participaron diferentes personalidades. Vamos a ir escuchando a lo largo del programa distintas ponencias de los representantes. Vamos a escuchar a Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional. Todos los que estamos acá somos militantes. Todos tenemos una actitud relevante dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro organismo de derechos humanos, dentro de nuestro sindicato, dentro de nuestro movimiento social, dentro del barrio, en el comedor, en el lugar que nos toca trabajar. Entonces creo que son importantes también estas reflexiones. Es importante saber que depende de que nosotros estemos en la calle y que esa presencia en la calle, esa movilización, sea organizada, sea conducida, sea unificada, que tenga un discurso convocante, depende de eso que vayamos generando las condiciones para que de acá al 2019, como decíamos y lo recordaba un compañero ayer, este gobierno se acueste escuchando nuestra voz en la calle y se levanta escuchando más fuerte y más masivamente nuestra voz en la calle. Y esto no requiere solamente de nuestra voluntad militante. Requiere de que seamos capaces de construir esos escenarios de lucha. Si cuando convocamos a los escenarios de lucha, los compañeros a los que convocamos tienen que retroceder en chancleta, si cuando los convocamos tienen que salir del acto pensando que atrás de ellos los van a correr con las motos, si cuando los convocamos a escenarios donde pierdan la convicción de que tienen que seguir estando, entonces estamos cometiendo un error quienes los convocamos. Y eso hay que asumirlo. Y eso hay que discutirlo. Como hay que discutir la construcción de escenarios de unidad. Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Canto maestro. ¿Te acordás cuando escuchábamos al Mentera? En el hueco desinflado de una siesta, era el tiempo en que navajos preceptores perseguían nuestras nobles cabelleras. Con los beats dominando mi cabeza, la guitarra me soñaba ser eléctrica y una lucifer total, bien psicodélica, nos hacía poderosos en la fiesta. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. Por suerte, hermano, después de todo, sobrevivimos a la gran pálida mata podernos encontrar. La voz de Rubén Juárez, este tanguito de almendra de Alejandro del Prado. Y si hoy uso el pelo largo es porque puedo, huele a tango y rock and roll lo que te cuento, cosas raras de este punto del planeta, nuestra historia es la pregunta más compleja. ¿Te acordás cuando escuchábamos almendra en el hueco reventado de una siesta? Sin pensar que aquellas ondas suponentes marcaría a la cultura en nuestra tierra. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. Por suerte, hermano, después de todo, sobrevivimos a la gran pálida mata, podernos encontrar. Sobrevivimos a la gran pálida mata, podernos encontrar. Tiza y carbón, tiza y maestros, tiza y militantes. Diana Ercilia Alac nació en Capital Federal. Era docente. En esa misma ciudad, el 8 de noviembre de 1976, estaba en juramento 1648, quinto piso, departamento 22. Fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Diana Ercilia Alac, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Vamos a escuchar ahora a María Reigada, de su TV y secretaria de Derechos Humanos, la CTA, Provincia de Buenos Aires, sobre su impresión de la reunión en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Una situación, la verdad, muy indignante en la Comisión de Educación en relación a la actitud que tuvo el presidente de la Comisión de Educación de Diputados, que es del bloque de Cambiemos, el diputado Walter Correa, que fue el impulsor de esta propuesta, que viene de Moreno, de ese distrito donde se vive todavía a flor de piel la situación que provocó el estallido de la Escuela 49 con la muerte de Sandra y Rubén. Se hacía un reconocimiento a estos dos compañeros, a Sandra y a Rubén, pero hacía unos minutos se había desestimado la posibilidad de tratar en la Comisión de Educación los proyectos que se había pretendido tratar en una sesión especial en la Cámara de Diputados, que justamente plantean la legalización de la paritaria nacional docente, reelaborar la propuesta de financiamiento para educación y dentro de eso financiamiento para infraestructura. Sandra y Rubén fueron dos personas que se comprometieron, que vivieron su trabajo en las escuelas, en esas escuelas donde ellos estuvieron, con un compromiso que excedía el horario, con un compromiso que excedía las pautas curriculares. Incluso Sandra había logrado tener la orquesta infantil en su escuela, pero además había estado trabajando con otras compañeras y compañeros la apertura de fines de distintos espacios educativos en el barrio. Y lo mismo Rubén, que trabajaba de auxiliar en esa escuela, pero que había asumido el compromiso docente en el centro de formación de la CTA. Tanto Sandra como Rubén estuvieron en todas las batallas por la educación pública. Y la verdad que dieron la vida por la educación pública, en una explosión por acumulación de gas en las paredes de la escuela. Esto fue lo que sucedió y desde el Frente Unidad Docente habíamos estado denunciando que había pérdida de gas en esa escuela cuando se hicieron actividades en Moreno, pero también en el orden de lo provincial, entregando lo que le llamamos el carpetazo, denunciando todas las situaciones que estamos viviendo en la provincia de Buenos Aires y también en el distrito de Moreno. Hoy todavía 250 escuelas están sin haber podido abrir para el dictado de clases. Por eso, cuando gritamos justicia por Sandra y Rubén en la Cámara de Diputados, nos encontramos acompañados solamente por el bloque que había pedido la discusión de esas leyes que no se discutieron en el recinto, que no se discutieron tampoco en la Comisión de Educación, pero que sí habían presentado un pronunciamiento de justicia por la muerte de Sandra y de Rubén. Esto indica también un compromiso de un sector de diputados que integran el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, donde están Hugo Yasky, Laura Alonso, Filmus y Walter Correa, que fue el impulsor de esta propuesta. Y nos parecía muy importante que en la legislación nacional se discutiera por qué murieron Sandra y Rubén, que exijamos justicia por ellos y que pensemos una escuela segura para los y las docentes, pero también para nuestros alumnos, nuestras estudiantes y para toda la comunidad que hoy está reclamando justicia. Era María Arraigada y su reflexión sobre el encuentro en la Cámara de Diputados sobre el presupuesto educativo. Canto maestro. Negro García López y su tema Siempre. No me digas que no puedes ver lo que estás por escuchar. No me digas que no puedes ver lo que te van a contar. No me digas que no puedes creer, todo está por explotar. No me digas que si puedes querer. Colores siempre, siempre, siempre más. Colores siempre, siempre. Siempre más. Es un intercambio de sensación, sangre pura conexión, flotando en el aire como un dragón, bicicleta de cartón. Se pasó la tarde hasta amaneció, nena, no querría más. No me digas que si podés querer. Colores siempre, siempre, siempre más. Colores siempre, siempre. Hablábamos al principio del programa de ese acto que va a quedar en la memoria de las luchas históricas de los pueblos cuando dijimos no al ALCA en el 2005, y vamos a seguir recordando distintas personalidades que estuvieron en Mar del Plata el pasado 5 de noviembre recordando esa jornada histórica de la patria grande. Vamos a escuchar a Sixto Valdés Cueto y su palabra de la situación actual en Bolivia. El Estado argentino, el pueblo argentino, nos dio una gran mano de solidaridad. Y eso nunca vamos a olvidar, porque los pueblos, en la cosmovisión andina, amazónica, en el alma hay que llevar la gratitud. No hay que ser malagradecidos. No hay que olvidarnos a quien nos ha ayudado, nos ha dado una mano. Porque muchas veces creemos que lo que tenemos es solo virtud nuestra. Y no es así. Siempre las conquistas se hacen de manera colectiva, siempre entre todos. muchas manos. Ustedes saben lo que está pasando en Bolivia en este momento. Este año, ustedes que son trabajadores, este año vamos a tener doble aguinaldo en Bolivia. Hace más de 10 años que las tarifas del gas, del agua, de la gasolina, de la energía eléctrica, hace un decenio que no sube nada. Hace 11 años de revolución que el dólar ni sube ni baja. El boliviano, el peso boliviano está fortalecido. Nuestra economía se ha nacionalizado, se ha bolivianizado. Nuestra economía no depende de ningún factor foráneo. Y nuestros economistas son de universidades públicas, nada de organismos foráneos. Era Sixto Valdés Cueto y su palabra de la situación actual en Bolivia en el homenaje al No al Arca que se realizó el pasado 5 de noviembre. Palabras maestras. Palabras maestras. En un mundo de fugitivos, el que transita el justo camino parece huir. No creo en la casualidad ni en la necesidad. Mi voluntad es el destino. Palabras maestras. La tierra contiene en sí misma el mal y su remedio. John Milton. Palabras maestras. Palabras maestras. Y nos vamos de este bloque escuchando a Víctor Heredia, Cuarteto Supay, Piero, César Isela, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez en este tema de Armando Tejada Gómez y César Isela, Canción con Todos. Temazo que marcó una época libertaria, una época donde la música tuvo un papel fundamental en las luchas del pueblo. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Sale mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre el mineral. Subo desde el sur, hacia la entraña de América y total. Una raíz y un grito destinado a crecer bien allá. Todas las manos esposan, todas las manos cobran, todas.

aunque no es un aspecto aislado lo que acaba de suceder en el Brasil, pues todos nuestros países están siendo golpeados por esa recuperación que está haciendo la derecha y esa derechización que estamos viviendo en la América Latina. Pues el caso de Colombia, que es diferente a la mayoría de países latinoamericanos, porque no hemos logrado lo que se logró en países como Argentina, como Bolivia, e inclusive como Chile, Venezuela, donde lograron posicionar gobiernos realmente democráticos. En Colombia el neoliberalismo nos ha mantenido controlados totalmente y hemos logrado solamente las organizaciones y los movimientos sociales, entre ellos los sindicatos, hemos logrado resistir frente a la pérdida de derechos. Pero en este momento la caracterización de los gobiernos a nivel latinoamericano es bastante similar. ¿Cuáles son los problemas que atraviesa Colombia en materia educativa? Bueno, no solamente en materia educativa y no solamente Colombia, sino el problema global nuestro es el de el neoliberalismo y la imposición de dicho modelo en todos los aspectos de los derechos. Esto es considerar los derechos no como tales, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, no considerarlos como derechos sino como mercancías. Es decir, que solamente tienen derecho a dichas garantías quienes tengan con qué pagarlo. Es decir, se manejan los derechos como mercancías. Y en Colombia en este momento se está dando una profundización de la mercantilización y de la privatización, básicamente en educación superior. Nosotros tenemos un movimiento que está en auge en el mes de agosto, septiembre, octubre. Tenemos un movimiento nacional universitario que ha logrado concitar la voluntad incluso de la comunidad en general, es decir, la gente está a favor del movimiento. Sin embargo, y lo iniciamos en esta época porque era previo a la aprobación del presupuesto nacional, somos conscientes de que las movilizaciones y las acciones nuestras tienen que tratar de lograr un impacto que sea favorable. Eran los meses anteriores a la aprobación del presupuesto nacional para el año 2019 y pusimos sobre la mesa las necesidades que tiene el sector, que para que te des una idea, está a punto de que las universidades públicas en Colombia desaparezcan, en el sentido no físico, sino de que empiezan a ser manejadas y a funcionar como cualquier otro ente privado. En este momento de la historia de América Latina, con avance de la derecha, con gobiernos neoliberales, con pérdida de derechos, ¿qué rol cumple la mujer trabajadora? Es un papel fundamental realmente el de la mujer. Creo que desde nuestro papel dentro de la familia como madre, pues tenemos desde allí una gestora de la semilla del pensamiento crítico y del pensamiento de defensa de derechos desde los hijos. Posteriormente como maestras en las aulas de clase a través de nuestros propios actuar como maestra y como maestras sindicalistas, pues tenemos un papel ya articulador del movimiento sindical de la educación con el resto de movimientos sociales para lograr una transformación, la transformación que creemos que deben tener nuestros países. Gloria Arboleda, de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios de Colombia, muchísimas gracias. A ustedes, compañeros, muchísimas gracias. Canto Maestro. Eso porque nada, lo que por ahí a veces la gente percibe más es su obra. obra, ya sea en su música, en sus letras, pero realmente tiene, él como persona fue un ser increíble, realmente no tengo palabras para expresar acá. Siempre fue un músico que fue ejemplo para muchos, no solamente por sus composiciones, sino su actitud hacia un montón de cosas que lo ha tenido siempre y fue medio un ejemplo para mí y para muchos otros seguramente. Estamos escuchando al maestro, el Mono Fontana, en el día de su cumpleaños, con su tema Mula Alma y su recuerdo a otro maestro, el Flaco Spinetta. Sigamos escuchando. Es un músico que realmente traspasa todas las posibilidades de palabras que yo te pueda decir ahora acá. Y con el tiempo estoy seguro de que todo eso, por ahí algunos que tenemos la suerte de poderlo conocer un poco más de cerca, creo que la gente va a comprender realmente un poco más de lo que era, de lo que dejó. Maestro. Atención trabajadora, trabajador. ¿Sabías que la nueva ley de ART daña tu salud y vulnera tus derechos? Te obliga a pasar por una comisión médica. Los médicos actúan como jueces. Si apelas, no cobras y tenés solo 15 días para ir a la justicia. Esto es inconstitucional y viola convenios internacionales. La nueva ley de ART definancia las obras sociales, no hace prevención y no reconoce el 70% de las enfermedades laborales existentes. Delega en empresas privadas una responsabilidad del Estado. En definitiva, lucran con nuestra salud. Por una nueva ley de prevención de riesgos de trabajo. Informate en tu sindicato. Vamos a escuchar a María Laura Torres, secretaria general adjunta, rechazando el aumento del gobierno provincial. Desde SUTEBA rechazamos absolutamente la liquidación del salario que ha realizado la Dirección General de Escuelas y en todos sus términos lo rechazamos. Rechazamos la cantidad, obviamente, una cantidad que es un 30% absolutamente mentiroso, porque en realidad ya el INDEC planteó que el 30% de la inflación fue a partir del mes de septiembre. Nos vienen a dar ahora un supuesto 30% desde el salario de diciembre de 2017. Rechazamos la forma autoritaria en que lo realiza la gobernadora Vidal, que lo hace por decreto, desoyendo absolutamente a la docencia de toda la provincia de Buenos Aires cuando lo hemos rechazado. En la paritaria, ¿por qué? Hoy está a las claras el por qué, porque es un salario a la baja, y lo han hecho de una forma vergonzosa, descontando terribles descuentos por AFIP. Descuentos, casi que le debemos dinero a la Dirección General de Escuela por los bonos que nos estaban dando con anterioridad. O sea que hubo compañeros que inclusive cobraron menos. La verdad, lo rechazamos fundamentalmente también por el autoritarismo que implica que un gobierno desconozca una ley como es la paritaria, que es donde los trabajadores tenemos la posibilidad de discutir en democracia cuál tiene que ser nuestro salario. Y nuestro salario tiene que ver con la vida cotidiana de todos los trabajadores. Así que, compañeros, compañeras, empezamos las asambleas por escuela.

después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Y sí, no podíamos dejar de recordar a este gigante de las letras, Homero Espósito. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de mezquina y con un pedazo de vida, un naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Carajo, maestro. Como lo dijimos desde el inicio del programa, vamos a escuchar a Roberto Baradé en el acto recordatorio que realizó la CTA por el no al ALCA. Quiero empezar con esto. No venimos hoy acá a recordar un tiempo hermoso que vivimos y que no va a volver. Vinimos acá a recordar una gesta histórica que nos va a dar la base y la potencialidad para vivir un tiempo que tenemos en el futuro, para volver a construir la patria grande que soñaban San Martín, el Che, Bolívar, Perón, Evita, y la que hicieron posible Néstor, Chávez, Evo Morales, y la que vamos a seguir construyendo nosotros. No venimos a relamarnos las heridas. Sabemos que haberle dicho no al ALCA en la Argentina tuvo sus consecuencias, y la consecuencia que tuvo es una embestida formidable del imperialismo, del capital financiero internacional. Estamos en un marco de una crisis que generaron ellos y que todavía no pudieron resolver desde el 2008 para acá. Y lamentablemente, lo que hay que decir, porque un periodista me preguntaba, pero los procesos de Latinoamérica y este reflujo de gobiernos conservadores y este reflujo de gobiernos neoliberales tiene que ver con el voto de la gente. Y no nos dejemos confundir. En Brasil ganó Bolsonaro porque se proscribió a Lula, porque si no hubiera sido el presidente de todos los brasileños. Hay que decirlo claramente. Hay democracias, y en la República Argentina también, que están maniatadas. Más allá de los debates internos que tenemos que dar, de los errores que pudimos cometer y de las cosas que tenemos que hacer. Más allá de eso, hay un poder central, las corporaciones mediáticas, el poder financiero internacional, las corporaciones que todos los días restringen a las democracias de nuestros países. Y me decía, ¿cómo explica lo de Macri? ¿Cómo explica lo de Macri? Miren el último debate. El último debate en televisión, de todas las cosas que Macri negaba que iba a hacer y todas las cosas que decía que iba a hacer. Además del ataque furibundo a líderes populares, no por las cosas que hacían mal, sino por las cosas que hacían bien. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. Y nos vamos con Jorge Duriez con esta canción latina. Una melodía que todo tu cuerpo haga vibrar, una sutil canción latina para bailar y bailar en la noche o en el día. Uy, siempre que sientas que te falla la alegría, evoca su sonar y déjate llevar. un pasito adelante y un meneo suave para atrás. Tu corazón contento late, marcando un rico compás. Y en la fiesta de la vida. Esto fue Canto Maestro, el programa 598, operación técnica Nehuen Ríos, control central Marcos Maldonado en los audios y producción Andrés y Miguel. Canto Maestro, programa de Setera por Radio Gráfica, hasta el jueves que viene. Decirle no al Alca significó pararnos en la más alta dignidad desde los pueblos y desde reivindicar la soberanía de nuestros países. Por eso tenemos que reivindicar a estos líderes populares. Por eso tenemos que reivindicar a Chávez, a Néstor, a Lula, a Evo Morales, a Correa, a Cristina Kirchner, porque se han dicho barbaridades de ellos. Las mismas barbaridades que dicen de cada uno de los que nos ponemos al frente de las luchas en favor de nuestro pueblo. Y nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que definir claramente la posición que tenemos. Siempre la hemos definido y preferimos el infinito desprecio de las clases dominantes antes que la reprobación de uno de nuestros socios, nuestros compañeros y compañeras. Que desprecien, que mientan, que estigmaticen, no nos van a parar. Vamos a seguir peleando por una patria grande, justa y soberana, con plena soberanía, con plena democracia. Y el año que viene, si hay alguien que tiene fecha de vencimiento, son las políticas de ajuste, es este gobierno, y va a ser el principio del fin de Latinoamérica, de los gobiernos liberales y de los gobiernos conservadores. Fuerza, compañeras y compañeras, viva la Unión Latinoamericana, viva la patria grande, viva los trabajadores. Y déjate llevar. Canto Maestro, el programa de Setera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, Canto Maestro, el programa de Setera.